Hola, soy Margot Tomé, una coruñesa enamorada de su tierra y te doy la bienvenida a Spanish para extranjeros, el podcast donde comparto contigo lo mejor de Galicia, especialmente de mi ciudad, La Coruña. Aquí te hablaré de sus rincones secretos, de sus costumbres, fiestas, naturaleza, gastronomía y de ese modo tan especial que tenemos los gallegos de vivir y disfrutar. Una mirada personal, auténtica y vivida desde dentro. Y si estás pensando en venir a Galicia o simplemente te apetece descubrirla desde una perspectiva más cercana y real, entra en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí encontrarás rutas poco conocidas, planes locales y muchos consejos para disfrutar de la Galicia más genuina. Y pasamos al programa de hoy. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a Galicia. Tenemos aquí fragmentos de Galicia, tierra mágica y única, una guía turística, bueno, bastante completa. Queremos intentar captar la esencia de esta tierra, ¿no? Esa mezcla de naturaleza, historia, leyendas y también modernidad. Partimos de un lugar que llamaban Finisterroi, el fin del mundo, vamos. Y geológicamente, ojo, la zona más antigua de la península. Casi nada. A ver qué nos encontramos. La geografía, bueno, es que es impactante. La tierra de los mil ríos, dicen. Valles verdes, muy verdes, relieve ondulado. Y la costa, claro. Casi 1.300 kilómetros. Y ahí están las rías, esas entradas del mar tan características. Playas de todo tipo, ¿eh? Desde las tranquilas, muchas con bandera azul, que eso siempre es garantía, hasta las de mar abierto, más bravas. Y unos acantilados, uff. Vixía de Herbeira, por ejemplo, el más alto de Europa continental. Sí, sí, es impresionante. Y las rías, ¿eh? Son clave. No son solo paisaje. Crean ecosistemas súper ricos, perfectos para el marisco, claro, y para navegar. Es interesante ese contraste que mencionan las fuentes, ¿no? Entre las rías baixas, que tienen un microclima, bueno, casi mediterráneo, y la costa da muerte, mucho más salvaje, más legendaria, podríamos decir. Y la biodiversidad es singular, sí. Piensa en los percebes, ahí, agarrados a las rocas, o los caballos salvajes en los montes. Y luego tienes parques naturales, como las dunas de Corrubedo o las Fragas d'Oume, que es una joya de bosque atlántico. Vale. Y más allá del paisaje, que ya vemos que es espectacular, está la historia, la cultura. Hablan mucho de las raíces celtas, de esa sensación de confín del mundo. Pero también el legado romano es muy potente. La muralla de Lugo, por ejemplo. Patrimonio de la humanidad. La única que conserva todo el perímetro. Es increíble. Increíble, ¿sí? ¡Oh, la Torre de Hércules! Un faro romano que sigue funcionando. Exacto. Y fíjate, conviviendo con todo eso, tienes construcciones muy gallegas. Los pazos, ¿no? Esas casas señoriales. El Pazo de Oca es famoso. Los hórreos para el grano. Algunos son enormes, como el de Carnota. Y los cruceros de piedra, que te los encuentras por todas partes. Es verdad. Y esa herencia celta parece que sigue ahí, ¿no? Lo mencionan por la música de gaita, las leyendas. Totalmente. Sigue muy presente. Las leyendas de mouras, de trasnos, forman parte de la cultura popular, de la tradición oral. Pero, ojo, como dicen las fuentes, esta Galicia, así, un poco mágica, convive perfectamente con el realismo, con la modernidad. Santiago de Compostela es el gran ejemplo. Un símbolo para Europa, patrimonio de la humanidad, el camino, con esa catedral impresionante, el pórtico de la gloria. Y no hay que olvidar los castros, ¿eh? Esos poblados prerromanos como Baroña o Santa Tegra, nos hablan de un pasado todavía más antiguo. Al final, Galicia es piedra, es bruma, mar, una identidad muy fuerte hecha de contrastes. Una identidad que por lo que parece se disfruta mucho comiendo, la gastronomía. La describen casi como una fiesta. Hombre, es que es fundamental. Y se basa en el producto. Producto de primerísima calidad. El pulpo a feira, claro. Los percebes. El lacón con grebas, que es un platazo. Mariscos fresquísimos, las empanadas. Rellenas de mil cosas. Quesos como el de Tetilla, con esa forma tan curiosa. Y los vinos, ¿eh? El albariño de las Rías Baixas es quizá el más conocido, pero hay más. Comer allí es compartir. Las sobremesas largas son típicas. Y esa parte social también se ve en las fiestas, ¿verdad? Mencionan algunas muy secta, muy particulares. Desde luego. son otra forma de ver esa mezcla de tradición y vida. Tienes las rápadas vestas, que es ancestral, esa lucha con los caballos salvajes. El desembarco vikingo en Catoira, que es más una recreación divertida. El festival celta de Ortigueira, un referente de música folk. O los carnavales, el entroido, especialmente en sitios como Verín, Sinzo, Laza, con unas máscaras muy antiguas, muy potentes. Es tradición pura, pero vivida con mucha pasión y diversión. Entiendo. Con tantísimo que ver, que probar, que vivir, las fuentes dan un consejo: calma, no intentar verlo todo de golpe. Galicia pide ir despacio, parece. Sí, sí, es lo que sugieren. Elegir una zona, quizás. Pasear, hablar con la gente, sumergirse un poco. Y asumir que vas a tener que volver. Siempre queda algo. Entonces, para ir cerrando esta inmersión, Galicia se nos presenta como una tierra de dualidades, ¿no? Muy ancestral y a la vez moderna. Mágica y real. Con una naturaleza poderosa y una cultura muy, muy acogedora, muy arraigada. Exacto. Y esto, bueno, nos deja una pregunta final, quizás. Más allá de lo que vemos y tocamos, el paisaje, la piedra, la comida, ¿qué parte de esa esencia intangible, de esa alma gallega, de esa mezcla de misterio, de apego a la tierra, de esa morriña tan suya, qué parte se lleva realmente quien visita Galicia y conecta? Algo en lo que pensar, ¿no? Gracias por acompañarme en este episodio de Spanish para extranjeros. Si te ha gustado asomarte conmigo a esta tierra verde, mágica y acogedora, te invito a seguir explorando en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Allí te esperan rutas especiales, fiestas tradicionales, planes con sabor local y todo lo que necesitas para conocer Galicia como si fueras de aquí. No es solo una guía, es un viaje contado desde dentro, con los ojos y el corazón de una gallega. Nos escuchamos en el próximo episodio y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego.